Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Lanzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Un saludo cordial, amigas y amigos. Bienvenidos a su revista familiar Al Derecho y al Revés, una producción del colectivo Pro Derechos Humanos. Agradecemos el espacio que cada semana nos brinda la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en especial el apoyo de los controles a cargo de Daniel Castellanos. Mi nombre es Gloria Vinuesa, y esta tarde nos acompaña Virginia Gómez de la Torre para conversar acerca de la salud como un derecho y el trabajo que realizan las organizaciones sociales. Pero primero, damos paso al informativo semanal Voces Comprometidas, para conocer lo que ocurre en el territorio nacional sobre el estado de los derechos humanos. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. ¿Qué tal, amigos y amigas oyentes del país? Iniciamos este informativo saludando, como siempre, a la cadena de emisoras comprometidas con la promoción de los derechos humanos, a los oyentes de las emisoras afiliadas a la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, el CORAPE, a Radio Chavarurco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Turcán, Radio Católica Nacional, Radio Guamote, Radio Casa de la Cultura, Radio Estéreo Fiesta y Radio Municipal Sichos. Gracias por acompañarnos semana a semana con esta programación. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. En el presente editorial, Diego Oña hace una reflexión sobre la situación económica del país, en la voz de nuestra compañera Marilu Capa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Se acabó el modelo económico basado en el elevado gasto estatal que durante 8 años creó en muchos ecuatorianos la ilusión de un verdadero despegue económico y una transformación profunda del país. Ilusión alimentada por una agobiante y onerosa propaganda gubernamental. El gobierno de Correa llamó revolución ciudadana a este proceso y dijo que mejoraría las condiciones de vida de las mayorías de los ecuatorianos mediante un muy grande gasto social, como nunca antes se lo había hecho, y que los gobiernos anteriores, los de la larga noche neoliberal, habían descuidado tanto. La ilusión duró lo que duran los altos precios del petróleo. En 8 años, el Ecuador tuvo ingresos equivalentes a los 30 años anteriores, algo como 230 mil millones de dólares que fueron derrochados a manos llenas. Cierto que se realizó una gran inversión en carreteras, colegios y hospitales, pero no siempre con buen criterio, priorizando la infraestructura, la obra física, sobre la calidad de la salud y de la educación. El gobierno está construyendo 8 hidroeléctricas, cuando no se necesitan más que 5. Gastó 1.200 millones solamente en movimientos de tierra de una refinería inexistente. Compró no uno, sino 2 aviones presidenciales, que costaron algo como 90 millones de dólares, entre otros grandes gastos. La completa imprevisión se evidenció en no haber ahorrado durante los 8 años de bonanza recursos que habrían permitido capear el temporal ahora que llegó el tiempo de vacas flacas. Antes de la crisis económica, Rafael Correa y su gobierno culpaban a los gobiernos de la larga noche neoliberal, al mercado y a los organismos financieros internacionales, de todos los males del país, y fue el discurso dominante para apoyar a su política económica y social de gasto e inversión pública, como pilares de una sociedad justa. Pero el flujo de petrodólares cayó drásticamente y el gobierno entró en desesperación por no saber cómo financiar sus obligaciones y el déficit presupuestario. Entonces creó más impuestos, las salvaguardias, se apropió de recursos privados como los fondos de ahorro del magisterio, dejó de pagar el aporte estatal del 40% para las jubilaciones del IES y buscó más créditos con China hasta llegar a los 30 mil millones de dólares de deuda. No fue suficiente. Y entonces volvió a lo impensable. Hace un año el gobierno solicitó y obtuvo un crédito nada más que al Banco Mundial y ahora busca el auxilio del hasta hace poco tan odiado Fondo Monetario Internacional para obtener al menos unos 2.500 millones de dólares que cubran en parte el déficit y que la caída de la economía no sea tan aparatosa como para poner en riesgo una probable reelección de Correa en el 2017. Además, ahora decide realizar todo tipo de concesiones y alabanzas al sector privado, lo que no hizo durante casi 9 años, como reducir la jubilación patronal a un salario mínimo, vender las gasolineras de Petroecuador y eliminar varios impuestos que pagaban las empresas privadas. Nada más ni nada menos que el regreso al neoliberalismo. Cruel ironía de la historia y triste fin de la llamada Revolución Ciudadana. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos el recorrido con nuestros compañeros y compañeras corresponsales y desde Tulcán nuestra compañera Mariela Rosero nos informa sobre el proceso de socialización y debate iniciado en este cantón en torno a la afiliación de las trabajadoras del hogar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. El acceso al seguro social para las amas de casa era una de las demandas emblemáticas de los movimientos de mujeres del Ecuador por varias décadas. En la actualidad lo podemos lograr. Sin embargo, en el tipo de seguro que ofrece el gobierno actual, no contempla el acceso al seguro médico. Ello ha generado una serie de debates y reflexiones. Por ello, la Coordinadora Política de Mujeres del Carchi tiene programado realizar varias reuniones para socializar el tema en mención y desde la mirada crítica propositiva obtener insumos que permitan efectuar aportes para el bienestar integral de las compañeras mujeres. Desde Tulcán, Frontera Norte, reportó Mariela Rosero Revelo. Y desde Tulcán pasamos a Quito y saludamos a Paulina Ponce del colectivo ProDH. Ella nos recuerda la triste historia de la masacre de un grupo de estudiantes ocurrida hace 47 años en México. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Son muchos, vienen a pie, vienen riendo. Bajaron por Melchor Ocampo, La Reforma, Juárez, 5 de mayo. Muchachos y muchachas estudiantes que van del brazo en la manifestación. Con la misma alegría con que hace apenas unos días iban a la feria. Jóvenes despreocupados que no saben que mañana, dentro de 2 días, dentro de 4, estarán allí hinchándose bajo la lluvia, después de una feria en donde el tiro al blanco lo serán ellos. Elena Poniatowska en la noche de Tlatelolco. El 2 de octubre de este año se recuerda el 47 aniversario de la matanza de Tlatelolco en México. Por esta razón, miles de jóvenes se dieron cita en el Zócalo de Ciudad de México, movilización que tuvo una importancia particular por la coyuntura actual de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En 1968 se llevó a cabo una de las matanzas más sangrientas en la historia de México, ejecutada por el gobierno. El número de muertos no se sabe con precisión. Fuentes oficiales refieren a más de 50, mientras que investigaciones afirman que fueron más de 300 jóvenes los muertos. No solo es un caso de violencia, sino de impunidad por excelencia. Y todos juntos, quiero que vaya sombrero, a una sola voz, vamos gritando, 2 de octubre. Las organizaciones sociales, especialmente de jóvenes, reclamaron y denunciaron los sistemas de represión y muerte que siguen intactos y fortalecidos en el Estado, y plantearon que la movilización y la resistencia son el camino. Reportó para ustedes desde Ciudad de México, Paulina Ponce, PRODH Quito. Desde el Movimiento de Mujeres La Merced de Manabí, Andrea Quijije nos da cuenta sobre lo que significa el resultado electoral de la consulta popular del sector denominado La Manga del Cura. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos. El pasado 27 de septiembre del 2015, en el sector que no estaba delimitado, conocido como Manga del Cura, se realizó la elección democrática para determinar a qué provincia iba a pertenecer este sector, si a Guayas o a Manabí, ganando la propuesta manabita. Ante este hecho, que no solo fue histórico, es importante reconocer la cultura montubia campesina que tiene este sector, que lo identifica plenamente con la provincia de Manabí. Sus costumbres, sus raíces, sus acciones reivindicativas en las prácticas ancestrales de la agricultura, la ganadería, su amor por la naturaleza, nos recuerda el compromiso que tenemos todas las personas con la vida. La Manga del Cura es de Manabí. Lugar maravilloso y colorido, cascadas, ríos y montañas le rodean. Un ambiente mágico donde existe el compromiso de la provincia por sacar adelante ese sector. Es impresionante observar el apoyo de toda la población manabita para preservar su naturaleza y su entorno ancestral. Los grupos y organizaciones sociales manabitas trabajan unidos para fortalecer la zona y recuperar su memoria ancestral. Sus prácticas rituales y costumbres montubias impulsan los derechos que tiene la naturaleza y el cuidado a la vida. Manga del Cura, territorio manabita, soberano que da ejemplo de lucha y compromiso con la vida. Informó para ustedes Andrea Quijije García, Movimiento de Mujeres, La Merced, Manabí, Ecuador. Y de esta manera, amigos y amigas oyentes, llegamos a la parte final de un programa más de Voces Comprometidas. Por su atención, muchas gracias. Nos encontramos en la próxima emisión. Hasta pronto. El colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Este fue nuestro espacio informativo, Voces Comprometidas. Agradecemos la colaboración de la red de voluntarios del PRODH para abordar el tema central, la salud como un derecho. Y el trabajo que realizan las organizaciones sociales, nos acompaña hoy Virginia Gómez de la Torres, de la Plataforma por la Salud y la Vida. Bienvenida, Virginia. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Antes de empezar, para contextualizar la plataforma, esta se organizó en julio del 2015 entre miembros de colegiados y gremios profesionales, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas al sector de la salud. El objetivo de esta plataforma se centra en la defensa del derecho a la salud. En este sentido, impulsan iniciativas como el Código Orgánico de la Salud, el debate, sus implicaciones y efectos en la salud y el buen vivir de la población, así como también en la seguridad laboral y jurídica en la práctica sanitaria. Dentro de estas actividades que realizan, de los foros, paneles, mesas de trabajo, nos ha llegado la invitación de que van a efectuar en noviembre, precisamente el 14, el quinto Congreso por la Salud y la Vida, Matilde Hidalgo. ¿Qué temáticas van a abordar en este Congreso? El Congreso por la Salud y la Vida, que en las redes sociales está con las siglas COSAVI, 2015, es un espacio de encuentro, de participación y de propuesta para que las políticas de salud tomen en cuenta la voz, la experiencia y la sabiduría del pueblo ecuatoriano, y en el cual está obviamente el gremio de la salud, estamos médicos, médicas. El COSAVI va a convocar a la sociedad civil, representada en las mujeres, en los jóvenes, representada en los grupos de diversidad sexual, representada en los grupos indígenas. Entonces, el COSAVI es un espacio amplio de participación en donde su voz, su palabra, va a ser tomada en cuenta para no solamente la elaboración que del Código Orgánico de Salud, que es uno de los desafíos que tiene el Ecuador en este momento y un desafío que tiene este gobierno para construir un código realmente inclusivo, participativo, que tenga enfoque de derechos, que tenga enfoque, un enfoque de género y que realmente garantice lo que la Constitución ha planteado, como es la universalidad de la salud, el ejercicio del derecho a la salud en todas las dimensiones, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, que es uno de los ejes y de las prioridades que este Congreso está tomando en cuenta. Y el COSAVI, el Congreso por la Salud y la Vida, está también planteando trabajar, analizar, debatir las condiciones laborales de los trabajadores de la salud en el Ecuador. Pensamos que hay todo un escenario en el cual hay dificultades en el acceso al derecho al trabajo de médicos, de médicas y de demás proveedores de salud. Estamos viendo con tristeza, digamos, y con mucha preocupación, sobre todo que se está planteando trabajar con médicos extranjeros, cosa que no nos parece justo. Y pues además el Congreso va a tomar como unos ejes de trabajo que son el tema de la universalidad de la salud, el acceso universal, el tema de los derechos, el tema de lo laboral, uh-huh. Y también este gran contexto político que vive el país, que tiene que ver con estas decisiones macropolíticas que van a afectar a la salud, como es la firma del Tratado de Libre Comercio, que va a afectar directamente a la salud y estas otras coyunturas políticas que realmente parecería que no tienen que ver con el derecho a la salud, pero tienen mucho que ver. Entonces, el Congreso por la Salud y la Vida es un espacio de libertad y de participación en donde el pueblo y la ciudadanía va a expresar con su palabra qué quiere de la salud en el Ecuador. Dentro de la plataforma y también en este congreso, uno de los temas que usted señalaba, el de la salud, el de la gratuidad, universalidad, que sea una salud integral y que sea digna, vemos que en días anteriores el presidente resaltaba esto del cumplimiento de los objetivos del milenio. ¿Cómo han visto hasta qué nivel hemos llegado en cuanto a universalidad, a accesibilidad de la salud? Nosotros y nosotras en la Plataforma por la Salud y la Vida, que es el espacio que está organizando el Congreso por la Salud y la Vida, hemos analizado la información respecto a los indicadores en relación a mortalidad materna, por ejemplo, que es un indicador básico, es uno de los indicadores más sensibles que determinan y que dicen que un país está avanzando o no. El Ecuador no va a alcanzar a cumplir los objetivos del desarrollo del milenio ni los objetivos del buen vivir. El Ecuador tiene todavía una deuda pendiente con la salud reproductiva de las mujeres ecuatorianas. Los indicadores demuestran que todavía las mujeres se mueren por causas evitables, como son el parto, que es un momento crucial en la vida de las mujeres, pero que la tecnología reproductiva, los avances de la ciencia médica hacen que sea prácticamente inadmisible muertes como las que suceden ahora en el Ecuador. Y curiosamente se mueren las más pobres, mueren las que menos acceso tienen a la educación, se mueren las mujeres negras, se mueren las mujeres indígenas. Tengo que decir que las brechas en este campo no han sido superadas por este gobierno en sus 8 años de gestión en salud, que si bien es cierto la mortalidad materna ha disminuido en el sector urbano, en Quito, Guayaquil, Cuenca, las mujeres no nos morimos por causas relacionadas con el parto. Los indicadores son indicadores similares a los países desarrollados. Pero esos no son los indicadores que queremos cambiar. Sí, está bien, hemos disminuido el promedio de mujeres que van a dar a luz, pero las mujeres más excluidas, las más pobres, esas se siguen muriendo. Ellas siguen muriendo también por causas relacionadas con el aborto inseguro. Este país es un país que tiene el aborto es ilegal. no sabemos las cifras exactas de cuántas mujeres se hacen abortos de una manera ilegal e insegura, sobre todo insegura, y por lo tanto no podemos tener la relación directa de cuántas mujeres mueren por causas relacionadas con un aborto inseguro, porque al ser ilegal esa cifra se camufla en hemorragias, en infecciones, y no sabemos exactamente si fueron por abortos que se producen en condiciones de riesgo. Entonces, a este país le falta muchísimo por hacer en términos de la salud reproductiva de las mujeres y la salud sexual también, ¿no? Precisamente el presidente Rafael Correa señalaba que el Ecuador ha cumplido 20 de las 21 metas del milenio que él señalaba, y la que estaba pendiente, la que señalaba, ¿no? Cumplir en el Ecuador es la reducción de la mortalidad materna en al menos el 75%, y él asegura que ha habido una reducción de al menos el 68%. Y vemos también que en meses anteriores el Ministerio de Salud ya empezó una campaña publicitaria, no sea si dentro de las instituciones de salud y como política pública se ha hecho mayor cosa, pero hemos visto en los medios la publicidad. Y esta publicidad señala un poco como la responsable o la única responsable a la madre, ¿no? Es decir, que debe cumplir, porque los mensajes son ese, debe cumplir el acudir a los controles prenatales, pero no se ha dicho nada más. ¿Ustedes han analizado ya ese aspecto? ¿Han visto qué avances ha hecho para reducir el tema de mortalidad? No, yo no puedo desconocer que el gobierno y la gestión del Ministerio de Salud se ha centrado en mejorar la infraestructura de los servicios de salud, los hospitales, han construido hospitales. Sabemos que existe una campaña de información en relación a la muerte, a la mortalidad materna y a la prevención. Pero los indicadores dicen lo que dicen y dicen la verdad, o sea, la muerte de mujeres relacionada con partos sigue intacta, o sea, en sectores excluidos de la población. O sea, no podemos estandarizar a las mujeres ecuatorianas, porque las mujeres ecuatorianas somos diversas. O sea, yo soy una mujer que vive en Quito, soy médica, mi hija, que es una muchacha en edad fértil, obviamente ella no va a tener ningún problema si en algún momento decide parir en Quito. Pero una muchacha de 20 años, de 19 años, de 15 años, de 14, de 13, de 12, que son las mujeres que se embarazan en este país y que no tienen acceso a la información, al dinero, no tienen acceso al transporte inmediato cuando han parido y siguen sangrando, o cuando tienen un parto obstruido y que viven en segunda o tercera línea en la Amazonía o qué sé yo, en algún páramo, en un sitio muy alejado del servicio donde le pueden salvar la vida. Esas son las mujeres que se mueren. Obviamente que el promedio de mujeres que se mueren ha bajado, pero no estamos hablando en la Plataforma por la Salud y la Vida y en la Coalición Nacional de Mujeres, que son mujeres, que es el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, pero sobre todo en la Plataforma por la Salud y la Vida, no estamos hablando de las mujeres que tienen acceso al dinero, que tienen acceso a la información, estamos hablando de las mujeres menos estudiadas, las que no han estudiado, porque en este país todavía hay mujeres analfabetas o mujeres que apenas han llegado a la primaria. Estamos hablando de las mujeres pertenecientes a alguna etnia, a las negras, a las indígenas. Estamos hablando de las mujeres con mucho menos información. Entonces, obviamente esas mujeres están muriendo. Ahí no ha habido un impacto de las políticas de este gobierno. Entonces tenemos que hablar con la verdad y tenemos que desglosar los indicadores y decir, bueno, sí, en esta población no hemos logrado incidir. Y otro de los aspectos que señalaban los organismos internacionales de salud era que habían disminuido los partos naturales y aumentaban las cesáreas, ¿no? Entonces uh-huh. Era una alerta que eso está ocurriendo en los países de América Latina. Y el otro, el aspecto intercultural que también señalaba usted, que está es por ese nivel de estandarización, de homogenización de los servicios de salud y lo que se pierde la parte de integralidad, el hecho de uno poder escoger la manera en que quiere dar a sus hijos, cómo quiere ser atendida, es mínimo reducida porque no hay decisión de parte de las organizaciones. O sea, y también de parte de las mujeres, ¿no? Otro de los puntos que señala las 21 metas del Objetivo de Desarrollo del Milenio es precisamente lograr para el 2015 el acceso universal a la salud reproductiva. Y creo que ahí es hay una deuda pendiente, como usted señalaba. ¿Qué ha pasado en tema de políticas públicas sobre derechos en salud sexual y salud reproductiva? Desafortunadamente tenemos que decir que hay un retroceso. No estamos diciendo que se han quitado los anticonceptivos, supongo que todavía los anticonceptivos estarán entregándose en las unidades operativas, pero lo que hemos visto el 2014 y lo que va del 2015, que ya se termina, es un retroceso, porque el año pasado la ley de maternidad gratuita fue eliminada. Ni siquiera nos habíamos enterado. Con la eliminación de la ley de maternidad gratuita, a pesar de que diga en el Ecuador la salud es gratuita, las acciones afirmativas y las acciones específicas por la salud de las mujeres son acciones que las mujeres defendemos y las tenemos que seguir construyendo y fortaleciendo. La ley de maternidad gratuita era una acción afirmativa por la salud de las mujeres que blindaba el presupuesto del Estado para 52 prestaciones de salud reproductiva y sexual. Esta ley ha desaparecido, y no solo ha desaparecido la información o no nos han dicho cómo va a estar o cómo van a trabajar el tema del presupuesto que antes tenían estas prestaciones dentro del gran presupuesto por la salud, porque en los grandes presupuestos se pierden las especificidades, y eso es lo que ha pasado con el tema de la salud reproductiva cuando se quitó la ley de maternidad gratuita. En la Plataforma por la Salud y la Vida, por ejemplo, está participando los comités de usuarias que fueron creados a partir de la ley de maternidad gratuita. La Plataforma por la Salud y la Vida y el Congreso por la Salud y la Vida están rescatando ese derecho a la participación que en la ley de maternidad gratuita existía. Porque también estamos viendo y estamos percibiendo que hay una dificultad en la gestión de este gobierno en permitir la participación en salud. La participación no solo es ir a sentarse para los eventos que el Ministerio de Salud convoca. La participación significa participar en la elaboración de políticas, en la toma de decisiones, en la en posibilidad de poner los insumos de la diversidad de la población que vive en el Ecuador. Entonces, eso, por ejemplo, se ha perdido. Y vemos en este año, dolorosamente, que la Estrategia de Planificación Familiar, Nacional de Planificación Familiar, en NIPLA, que era una estrategia que convocó a diferentes espacios para su construcción, jóvenes, grupos de diversidad sexual, mujeres, gremios, esa estrategia se eliminó para sustituirla por el Plan Familia, que ha sido tan mentado en los medios de comunicación y que realmente su enfoque, su contenido, de lo poco que pudimos conocer, porque solo conocimos un documento, porque a partir de ese documento el Estado ecuatoriano no ha cumplido con el deber que tiene de informar de qué se trata esa política pública. Los ecuatorianos y las ecuatorianas tenemos derecho a saber cuál es el contenido de esa política, y el documento que dice esta política llamada Plan Familia tiene este contenido, este enfoque, eso jamás ha sido entregado. Entonces lo que vemos es que se ha sustituido una buena política, por lo menos en el documento, que era la Estrategia Nacional de Planificación Familiar, la línea de información Habla Serio, Sexualidad sin Misterios, que era una línea de información que daba información sobre anticoncepción, sobre sexualidad, ya no existe. El Plan Familia como tal, no tenemos idea realmente cómo está incidiendo a nivel de la población ya en terreno, ¿no? Conocimos el contenido de un documento que dijeron que no era, y era realmente impresentable, inconcebible al siglo XXI que el Ecuador entregue unas políticas de salud sexual, salud reproductiva a un grupo que promueve la abstinencia como método para disminuir el embarazo adolescente, por ejemplo, en un país en donde el embarazo adolescente y sobre todo el embarazo en niñas menores de 14 años representa uno de los problemas más graves de salud pública que existe. Precisamente, veía en días anteriores que sacaron una publicación del Telégrafo sobre Mónica Hernández que señala, le habían consultado en una entrevista del nivel de cobertura que había llegado. Y ella señalaba a 700 personas. Pero esto ya en un tiempo. 700 personas. Ajá, que es una cosa reducida de alguna política que no sabemos, que no está identificada, de un plan, de un proyecto que no sabemos cómo está. Entonces es esa falta de transparencia que no se hace visible. También vemos que fue un cierre abrupto en IPLA y que no se informaron cuáles eran los alcances que habían tenido, por qué se había cerrado, y tampoco tenemos base ni datos de lo que se está haciendo en este momento. Entonces sí vemos un hermetismo en cuanto a la información. En el tema de embarazo adolescente, el Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que los jóvenes de América Latina y el Caribe carecen de un acceso equitativo a métodos anticonceptivos e información reproductiva que prevenga los embarazos adolescentes. Y en días anteriores también hablábamos con las compañeras que trabajan en la línea aborto seguro, y ellas decían que tenían una sobredemanda de información. Entonces, ¿qué está pasando con la información, con este derecho a acceder a información? El derecho a la información es un derecho constitucional, es parte de los derechos humanos. El tema de que los adolescentes, las niñas, los niños, las adolescentes, hombres y mujeres, las mujeres adultas y hombres también, y en general, en los ciclos de vida que vivimos las personas, siempre vamos a tener necesidad de información. Y el Estado tiene la obligación de proporcionar información. Estos grupos antiderechos, que nosotros llamamos antiderechos, pero ellos se autodenominan provida, son grupos que plantean, por ejemplo, que la información sobre el tema de sexualidad o el tema de la afectividad tiene que ser entregada solamente por la familia o por los padres. Entonces, eso nosotros no estamos en contra de eso, obviamente. O sea, el espacio familiar y el espacio más cercano es el primer espacio de información que tiene la población. Sin embargo, no es el único. Y hay familias y familias, y en los espacios estos en donde las familias supuestamente deberían ser los espacios de seguridad, de afecto, de información, eso prácticamente no se da en muchas familias, ¿no? O sea, el 80% del abuso sexual y de las violaciones en niñas menores de 14 años y en mujeres en general se produce en el ámbito más cercano de las mujeres, que es el ámbito familiar. Entonces, yo creo que tenemos que hablar apegándonos a la realidad, apegándonos a lo que realmente sucede en la población y en las comunidades y en los barrios. Y la información respecto de sexualidad, de anticoncepción, es algo que todavía no se hace y se retrocede, porque hay todavía la idea de que la sexualidad no debe ser un derecho que deben ejercer los adolescentes, por ejemplo, cuando la sexualidad se ejerce desde que nacemos hasta que morimos. Y la información es muy importante en todas estas etapas de la vida. Y mucho más en la niñez, en la adolescencia, porque son los momentos en donde los chicos y las chicas, los niños que están en la transición a la adolescencia, necesitan saber, necesitan estar contenidos por la familia, por el colegio, por sus pares. Necesitan información científica, necesitan acceso a servicios. Cuando ya saben que es posible utilizar un método anticonceptivo para no quedar embarazadas o para no embarazar, pues ese método anticonceptivo lo tiene que dar el Ministerio de Salud en los servicios de salud. Y ese es un derecho que tenemos consignado en la Constitución. la gratuidad de los servicios o los métodos anticonceptivos son gratuitos en el Ecuador. Son gratuitos, entre comillas, porque la población ecuatoriana paga con sus impuestos el derecho a que niños, niñas, adolescentes y mujeres en general reciban información en los servicios y también reciban métodos anticonceptivos gratuitos. O sea, la universalidad, que todo el mundo tenga acceso, que todos y todas podamos ir a los servicios y no pagar nada, eso está garantizado con nuestros impuestos. La población ecuatoriana paga por eso. Entonces no puede ser que no haya dispensadores en los servicios de salud en que estén vacíos de preservativos. No puede ser que no haya anticoncepción de emergencia. Si yo voy y pido, me la tienen que dar, no me pueden decir se me acabó o la persona que está de vacaciones o el dispensador está vacío y no sé qué pasó. O sea, esas son cosas que nos dicen que están pasando y que las personas que nos están escuchando deberían fijarse y deberían reclamar si es que eso en realidad está sucediendo. Bien, hacemos primero, en este momento, un primer corte. Vamos a un espacio musical y ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero. Es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos nuevamente a hablar de este tema que estábamos tratando en el bloque anterior, y era precisamente el tema de salud en derechos, en salud sexual y salud reproductiva. Y se mencionaba esta parte de la sexualidad que está presente durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta el fin de nuestra vida. Y en el caso de los niños, se registraba en esta semana en el comercio que hay 10 casos por día de niños víctimas de violencia sexual. ¿Qué ha trabajado el gobierno en esta temática? Porque es algo serio, y de hecho se sacaban cifras de que el 85%, como señala usted, era de personas que están en el círculo familiar, precisamente. Sí, miren, en la plataforma habemos una diversidad de organizaciones que están trabajando esos temas. O sea, la Plataforma por la Salud y la Vida está agrupando a un sinnúmero de organizaciones que precisamente están dando el insumo para que en el Congreso, que se va a dar el 14 de noviembre, podamos dar este tipo de información, podamos compartir con toda la gente que va a asistir al Congreso todas las los testimonios y toda la realidad que vivimos en el país. El tema de la violencia sexual es uno de los temas que se va a tocar en el Congreso, porque uno de los ejes que va a trabajar el Congreso por la salud y la vida es el tema del derecho a la salud y como prioritario el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En esa mesa de trabajo, el 14 de noviembre, se va a analizar uno de los temas es el tema de la violencia sexual y, por ejemplo, una de las preguntas que estamos haciendo es si realmente el Código Integral Penal responde o no a esta realidad de violencia sexual y de violación que vive la población ecuatoriana, no solamente las mujeres, sino también los niños y las niñas. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos que decirlo y tenemos que recordarle al país, en este caso el Consejo de la Judicatura, las políticas que están enfrentando la violencia en contra de las mujeres, y en este caso la violencia sexual, se están reuniendo con la coalición de mujeres para trabajar las dificultades que tiene el Código Integral Penal en enfrentar la violencia. Sin embargo, tenemos que decir que al convertirse la violencia en contra de las mujeres en delito, sí, que eso fue una cuestión de la Constitución, y estar en el Código Penal como delito, eso acarrió que la ley en contra de la violencia a la mujer y la familia se derogue, o esté todavía, no está derogada, pero está en un limbo jurídico. La ley en contra de la violencia a la mujer y la familia tenía unos aspectos de enfrentar la violencia desde la promoción de una vida libre de violencia, desde la prevención de la violencia, que eso todavía está inconcluso, no sabemos cómo va a quedar eso. Por lo tanto, es súper importante que en la plataforma por la salud y la vida y en el Congreso, en el COSAVI en noviembre que nos vamos a juntar, volvamos a recalcar cómo hacen falta todavía esas estrategias para que las mujeres y los niños y las niñas ejerzan su derecho a una vida libre de violencia, porque no solamente la respuesta es desde el Código Penal. Hay respuestas más integrales que no se están ejecutando. Y dentro de las mesas van a debatir en el caso del COIP Law que se había sacado de el aborto en caso de violación. Sí, el tema del aborto es otra deuda pendiente de estos países como el Ecuador, obviamente. El Ecuador tiene dos causales de aborto, que una es para evitar un peligro para la salud y la vida. Las mujeres tienen derecho a interrumpir su embarazo y para eso el Ministerio de Salud tiene una guía de práctica clínica que operativice ese derecho a nivel del sistema de salud, guía de práctica clínica que todavía no se está implementando de una manera adecuada y en todos los servicios de salud. Y la otra causal es en caso de violación a una mujer con discapacidad mental. Esta causal prácticamente es no nos sirve, digamos, para el tema de la violación de las mujeres en general, porque el tema de la violación en este país es un tema gravísimo. Tres niñas menores de 14 años denuncian violación todos los días en el país. El año pasado, 961 niñas denunciaron en la fiscalía, lo que da casi tres niñas diarias. 272 niñas denunciaron en el sistema educativo violencia sexual. O sea, el tema del embarazo producto de una violación es un tema que se produce en este país, pero la ley, el Código Penal, atiende al 0.98 mujeres en edad fértil, que son las discapacitadas mentales. Porque las discapacitadas, las mujeres sordas, las mujeres ciegas, las discapacitadas, las que no pueden caminar, si son violadas por su, que tienen mucho más riesgo y más vulnerabilidad, si ellas quisieran interrumpir su embarazo, no pueden, y son discapacitadas igual. Entonces, ese es un problema gravísimo, es un problema que ha sido denunciado a nivel de Ginebra, el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, le dijo al país que despenalice el aborto en caso de violación. Es una cuestión, digamos, básica, porque no es lo que va realmente a disminuir índices de mortalidad materna relacionados con el aborto inseguro, pero que por lo menos cumpla con la obligación de proteger a las mujeres que han sido violadas en su derecho a no continuar con un embarazo que no desean. Lo ha dicho la CEDAW, que es el Comité por la Eliminación de Todas Formas de Discriminación, también lo ha dicho este año, ¿sí? Lo han dicho en otros exámenes periódicos pasados. Sin embargo, el Ecuador no cumple con este mínimo pedido, porque es mínimo en realidad. La Plataforma por la Salud y la Vida y el Congreso por la Salud y la Vida van a analizar estos temas. Vamos a tener una ponencia específica en donde se va a trabajar y se va a compartir los desafíos que tiene el país en relación a la salud reproductiva. Obviamente vamos a trabajar en otras temáticas también en el Congreso, pero este es uno de los ejes que la Plataforma ha priorizado. Otro de los temas que mencionaba también para el debate y el trabajo en las mesas en el Congreso estaba el derecho laboral de los trabajadores y profesionales de la salud. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación de los profesionales de la salud en Ecuador? Bueno, este es un problema que tiene ya algunos años de ser vivido por el gremio, el gremio médico, el gremio de los proveedores de la salud que han pertenecido al Ministerio de Salud. Primero se tuvo un despido masivo de trabajadores de la salud. Luego se han venido viendo que el país ha aceptado que al país ingresen médicos de nacionalidad cubana, me parece que también venezolana, no estoy segura, pero de nacionalidad cubana, eso sí estamos completamente seguros, a atender y a prestar sus servicios en el sistema de salud, teniendo el país una producción de profesionales y de proveedores de salud buena, con un nivel y con una calificación excelente. No entendemos por qué están médicos cubanos atendiendo en el país. O sea, eso nos parece que es una afrenta. Luego, el código penal ha incorporado un articulado que se denomina la mala práctica médica cuando ya existía el homicidio culposo y todavía no se llega a un acuerdo en relación a este articulado. También hay una dificultad en términos de la corresponsabilidad en esto de la mala práctica médica, es decir, el tema laboral en el ámbito de la salud es un tema que también está pendiente. No es un tema que haya resuelto el derecho al trabajo, ¿sí? Y que cumpla con los derechos que los trabajadores deben tener a nivel de la salud en general. Ahora vemos que los médicos están siendo obligados a contratar seguros que tienen un costo altísimo en realidad, para protegerse de las demandas que ya existen en el país. Sabemos que existen alrededor de 4 demandas mensuales por mala práctica médica y realmente eso es algo que se debería analizar de mejor manera porque, por ejemplo, eso también está afectando el derecho a la salud de la población. Sabemos que hay médicos o que hay servicios que no están atendiendo casos, por ejemplo, que requieren cirugías en pacientes que podrían tener mucho más riesgo, ¿sí? Personas de la tercera edad, 90 años, qué sé yo. Tenemos esa información que sería bueno tener una investigación mucho más profunda, pero sí podemos deducir que si hay una persecución a los médicos que tienen que hacer, por ejemplo, una interrupción de embarazo, digo yo. Probablemente, tomando en cuenta que está tan penalizado el aborto y que también hay un tema de mala práctica médica, probablemente el aborto terapéutico no sea posible en una mujer que lo necesite. No hemos sabido de casos, pero así como van las cosas, probablemente podría suceder eso, ¿no? Entonces, ese es un gran tema, ese es un gran tema que el Congreso va a trabajar, los derechos laborales de los proveedores y proveedoras de salud, porque hay también muchas cosas que no se están analizando con la participación de la de los proveedores, ¿no? El gran tema del Congreso por la Salud y la Vida, que atraviesa las mesas, las cuatro mesas de trabajo, es el tema de la participación. Sentimos que se está afectando el derecho a la participación. Estamos nuevamente con Virginia Gómez de la Torre. Para el cierre de este programa, queremos recordar que este próximo 14 de noviembre, en la Universidad Andina Simón Bolívar, se va a realizar el 5º Congreso por la Salud y la Vida, Matilde Hidalgo. Virginia, ¿quiénes están invitados? ¿Quiénes van a participar en este congreso? Esperamos que vengan muchas organizaciones, es un congreso abierto. Ahorita estamos en la preparación del congreso. Va a haber 3 precongresos en Quito, Guayaquil y Cuenca, que van a tratar de juntar lo más representativo de los desafíos que tiene la salud en el país. Y esperamos que el 14 de noviembre acudan a la Universidad Andina por lo menos unos 200 participantes al congreso. Próximamente estaremos informando la forma de inscribirse, esas maneras como ya hemos salido a la luz pública con la información. Vamos luego a tener la posibilidad de sacar ya a dónde inscribirse, a dónde llamar y cómo hacerlo. Pero básicamente lo que estamos haciendo ahorita es difundiendo la información para que la gente vaya apartando la fecha, vaya agendando la fecha, sobre todo las organizaciones populares, las organizaciones de base que tienen mucho que decir en el Congreso. ¿Y los espacios en los que podemos buscar información? En las redes sociales, ¿no es cierto? En las redes sociales, sí, tenemos un Facebook del Congreso, tenemos una información que el Foro de Salud Pública lo está dando continuamente, y pues hay todo el tema de las redes sociales, del Twitter, y en donde se va a difundir cómo se va a dar y cómo vamos a proceder. Listo, estaremos atentos entonces a las descripciones, invitadas todas las organizaciones a debatir sobre el derecho a la salud. Muchísimas gracias por acompañarnos, Virginia Gómez de la Torre. Fue un gusto estar aquí en este programa el día de hoy. Hasta luego. Muchas gracias. Este canto, a pesar de tanta herida, mi deseo de venganza contra el voraz genocida es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Se lucha por los derechos de los pobres y excluidos. No solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.